peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Intenta imaginárselo. Hay una zanja. A un lado hay personas. Y detrás nosotros, soldados que les disparan. Los que recibían los disparos caían en la zanja. ¿Podría decirme qué pensaba y sentía mientras disparaba? Nada. Solo pensaba: apunta con cuidado para acertar. Pensaba en eso. Solo pensaba en eso. Durante todo ese tiempo no sentía nada por la gente, por los civiles judíos a los que fusilaba. No. ¿Y por qué no? Porque mi odio a los judíos es demasiado grande. ¿Nombre? Horovitz, Shalom. Por allí. Ya se lo dije, por allí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Itzhak Judas. Judas Itzhak. Zucker Helena. Zucker Helena. Hier Salomon. Maria. Hier Salomon. Kommen Sie her. Hauptmann Heim. Weizmann. Weizmann. Markus. Werner Ludwig. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por desgracia, ha vuelto a suceder. La infamia, el horror y sobre todo el desprecio a la vida humana azota una vez más la actualidad de este mundo loco en el que nos ha tocado vivir. Y es que en este tiempo de radio, en este momento de la noche, uno para a pensar en eso que tantas veces decimos en la radio, que el 11 de septiembre marcó claramente un cambio de rumbo en el propio curso de la historia, Y es que el estigma del terror se ha afincado en cada rincón de este mundo, en cada país. Y por desgracia, nosotros sabemos muy bien qué significa esto. La historia nos ha enseñado de que el odio solo puede engendrar odio. Aquel genocidio nazi, tantas veces contado, dejó tras de sí la friolera cifra de más de 6 millones de personas asesinadas en los campos de exterminio. Ellos fueron personas no diferentes a ti y a mí, que vivieron su momento de vida y que les tocó vivir el horror, la tragedia. Le arrebataron la vida sin un simple porqué. Como Martin Richard, con tan solo 8 años de edad, el cual esta semana ha perdido la vida en esos atentados en Boston, sin un porqué, sin un propósito, arropado por la auténtica sinrazón. Pero en mitad de todo este horror hay luces que se encienden, y esta noche, en este tiempo de radio, queremos hacerlo. Personas que con valentía son capaces de salvar la vida de miles de personas, gracias sobre todo a su coraje y a su valentía. Y es que al final, cada uno de nosotros, aunque nos cueste trabajo reconocerlo, de alguna manera, podemos cambiar al mundo. Y por esa razón, esta noche estamos preparados para embarcar, para adentrarnos en una historia alucinante que nos trae un invitado de altura y de categoría. Una historia que hemos titulado El Ángel de Budapest. Está todo preparado a bordo de este viejo y hermoso galeón en el que zarpamos esta noche, aquí en La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? En la noche oscura de la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 6 millones de personas en los campos de exterminio. El miedo y la desesperación consumían la vida de cientos de miles de familias, las cuales buscaban de forma desesperada una vía de escape que les librase de una muerte segura. Pero en mitad de aquel horror, hubo personas que desde el anonimato salvaron la vida de miles de personas como auténticos ángeles de la guarda. Muchos de estos héroes pasaron al olvido en la historia por miedo a las represalias, hasta que un periodista español siguiese la búsqueda de uno de ellos a través de años de dura investigación por medio mundo, hasta llegar a la verdadera historia de un héroe español que pasaría a ser conocido como el Ángel de Budapest. Esta noche, La Otra Mirada cuenta esta historia. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche, sobre todo disfrutando en este tiempo de radio a bordo de nuestro particular galeón de La Otra Mirada, que surca las ondas de la radio. Debo de confesaros que este es uno de esos momentos que uno siente en carnes propias, con una intensidad muy especial. Lo primero, leeros una especie de titular, con un epílogo, una reflexión, y es que parece mentira que todavía, a estas alturas del guión de la vida, sigan apareciendo noticias tremendamente sorprendentes y reveladoras del calibre, de la magnitud de lo que verdaderamente ocurrió en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Nos estamos refiriendo, como no podría ser de otra manera, a su holocausto. Y es que han corrido muchos ríos de tinta intentando colocar en escena cada uno de los episodios, de los momentos. Las películas también han intentado reflejar de alguna manera todo lo que allí aconteció, pero no es suficiente porque, como decimos, al día de hoy todavía siguen apareciendo nuevos datos que nos dejan más descorazonados sobre el calibre, la intensidad, el número. Había quien decía que era imposible cruzar Alemania sin topar con aquellos campos de concentración. Dicho esto, esta noche nos ponemos todos, absolutamente todos de pie en el equipo de La Otra Mirada en recibir a alguien que es para nosotros no solamente un maestro, sino un referente en las buenas artes del periodismo. Me estoy refiriendo a don Diego Garcedo. Nació en Cangas, asturiano, de Cangas de Onís, y fue director, como todos sabéis, de Radio Nacional de España, corresponsal en Nueva York y Portugal. Hoy por hoy es presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Diego Garcedo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, muchas gracias, encantado. Diego, lo primero que quiero decirlo, porque emocionalmente no puedo contenerme, es que créeme, amigo, hemos quedado en tu terreno con todo el respeto, que poder saludarle esta noche en La Otra Mirada a alguien de la talla del periodismo de su persona es un auténtico honor, créame. Muchas gracias. En fin, creo que no es para tanto, ¿eh? Un periodista más, bueno, con mucha suerte en la profesión y en la vida, y eso es lo más importante que he tenido. Bueno, pues Diego, esta noche nos reúne en este tiempo de radio mucho de su nutrido trabajo, sobre todo un libro de referencia, Un español frente al holocausto, entre los libros que usted tiene publicado al mercado. Diego, como acabo yo de decir, esta parece ser una historia inconclusa, donde cada año va apareciendo un ápice más que da y conforma ese extraño puzzle. ¿Cuál es su impresión, Diego? Pues justamente eso que acabas de decir, que continuamente estamos descubriendo detalles, datos sobre aquella barbaridad, por supuesto la más brutal que recuerda la historia, sobre todo la historia contemporánea, y esto pues agrava muchísimo los hechos, porque no es lo mismo pensar que se produjesen barbaridades en tiempos primitivos, cuando el hombre carecía de los más elementales principios de la cultura y de la formación, pero que esto que ha ocurrido en tiempos recientes, y además justo en el país que en esos momentos era el más avanzado en cuanto a modernidad y el más desarrollado culturalmente hablando, y que esto haya ocurrido, y que pues es algo que estremece pensarlo. Y por supuesto, sí, seguimos continuamente descubriendo nuevos datos, nuevos detalles, que en los primeros tiempos pues pasaban inadvertidos, porque era tan abrumador el ámbito de la información que teníamos por delante, o que tenían los historiadores, que muchas cosas pues pasaban inadvertidas, no se les concedía todo el relieve que tienen, ¿no? Ahora se va descubriendo, y yo estoy seguro de que todavía no hemos terminado, ni muchísimo menos. Y es lo que más nos sorprende en este momento, y es lo que en pocas palabras queremos poner como telón de fondo esta noche, ¿no? La historia no ha terminado de ser escrita, todo no ha sido contado, porque, como decimos, emergentemente se van colocando, van apareciendo esos cabos, esas piezas del puzzle que nos van permitiendo tener una visión más globalizada. No hace unos días veía un documental precisamente en Televisión Española donde se nos hacía un dibujo de esa Alemania soterrana, de los túneles alemanes, y todavía decían los historiadores que, bueno, que tendrían que pasar muchos años para conocer cuál fue la estrategia y la, digamos, un poco la disposición de aquellos túneles que agujerean todavía hoy el suelo alemán, que fueron construidos precisamente en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de toda esta historia, terrible historia, la cual, como usted bien apunta o apuntas, Diego, es difícil calibrar, hay nombres propios. Debemos de recordar, Schindler, por ejemplo, fue uno de los grandes hombres que salvaron vidas en aquella oscura noche, pero también hubo españoles no menos significativos que pasaron a la historia y que gracias a trabajos como el tuyo los recobramos y los entendemos. Ángel Sainz-Briz, ¿de quién estamos hablando? Hay muchos nombres en torno a esta historia que marcan excepciones de alguna manera. Por supuesto que también, por desgracia, hay muchos, hay en este caso muchísimos nombres anónimos, rival de esta contradicción, que participaron de alguna manera en el holocausto de una manera vil. Hay un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, que cuentan cómo no solamente fueron los miembros de aquella cúpula siniestra del nazismo los autores del holocausto, también la colaboración de muchos miles de alemanes que estaban contribuyendo de alguna manera con sus delaciones y con su actitud de apoyo a esta masacre de personas inocentes. Pero por otra parte, como, bueno, un poco salvando la honorabilidad, digámoslo así, de la especie humana, sí, ha habido pues algunos miles de personas, claro, miles entre tantos millones, pues no son muchos, pero en fin, son representativos, que hicieron verdaderos esfuerzos, auténticas heroicidades en algunos casos, para proteger a judíos, para ocultarlos y ponerlos a salvo, o directamente enfrentándose a los nazis para salvarlos. Y aquí pues tenemos que incluir desde luego a unos cuantos centenares de españoles, entre ellos varios diplomáticos, y otros civiles cuyas actuaciones fueron enormemente meritorias. Y por supuesto, entre todos ellos, el principal símbolo, el que resalta más y el más conocido, sobre todo a través del libro que he escrito de un español frente al holocausto, y de la película que se ha hecho recientemente, El ángel de Budapest, fundamentada en este libro, pues es Ángel Salbriz, justamente. ¿Qué nota le tomaron de cara a esa filmación, Diego? ¿Y cómo fue el proceso en el que va recopilando toda la información necesaria? Porque tuvo que ser difícil, ¿no?, para poder identificar y saber realmente qué fue lo que hizo este hombre y de qué manera salvó la vida de tantas miles de personas. Fue muy difícil, porque él ya muerto ya hace como 30 años, murió siendo embajador en el Vaticano, yo no le conocí, su familia no sabía prácticamente nada, porque era una persona muy reservada, y además esto pues lo guardaba como bastante en secreto, por dos razones. La primera, porque él no le concedía especial importancia a lo que había hecho. Entendía que había hecho lo que tenía que hacer como ser humano, como español, como diplomático, que había hecho lo que tenía que hacer. Y en segundo lugar, él tenía miedo a revelar lo que había hecho por las represalias que podía sufrir en su carrera diplomática por parte de un gobierno que, aunque durante la guerra se había proclamado neutral y después de la guerra pues ya, en fin, divagaba tratando de diluir el apoyo y la admiración que prestaba al nazismo, pues lo intentaba diluir, pero seguía siendo simpatizante de lo que habían hecho los nazis. Y Sarri lo guardaba, tampoco quedaron especiales documentos, con la guerra se destruyeron muchísimos de esos documentos, especialmente en Hungría, donde ocurrieron estos hechos. Por otra parte, después de la guerra, hasta que vino la democracia, España no tenía relaciones diplomáticas ni con Hungría, que era un país comunista, y España no tenía relaciones, hablo de la España de Franco, con ningún país comunista, ni tampoco las tenía con Israel. Y en ambos lugares es donde estaba la mayor parte de esta información, aunque alguna estaba en el, y está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en sus archivos, pero, en fin, la que afecta justamente a la actuación salvando a judíos de Salbriz, sobre esta había muy poco. Y fue difícil, evidentemente muy difícil, irla rescatando de aquí, de allá. Yo en un momento determinado tiré la toalla, lo dejé porque no había manera, tenía el obstáculo además del idioma húngaro, del cual yo no sé ni una palabra, y que me planteaba por muchas dificultades el poder investigar en archivos húngaros y sobre todo hablar con algunos de los protagonistas, de las personas que salvó Salbriz, que hablé con unas cuantas, que todavía hoy, aunque siguen pasando años, pues todavía viven unas cuantas, alguna incluso en España y otras en Estados Unidos, en Israel, en fin, en la propia Hungría y en otros países. Y así pude ir, rehaciendo esta historia en la parte que he podido siempre, pues avalada por documentos y en otra por testimonios, que es una historia muy, muy, muy admirable. Aunque haya quien la ponga en duda. ¿Quién puede poner algo así en duda, Diego? Bueno, sobre el tema del holocausto, sigue habiendo los negacionistas que niegan que el holocausto ya se haya ocurrido, lo cual a mí me deja verdaderamente alucinado. Que se niegue que ha ocurrido esta barbaridad, pues es terrible, casi tan terrible como la propia barbaridad. Cuando tenemos tantísimos documentos al respecto, como tenemos tantísimas pruebas gráficas y desde luego tantísimas pruebas de testimonios personales que lo han contado a lo largo de todas estas décadas pasadas y que todavía hoy lo siguen contando, porque por supuesto todavía siguen quedando muchos millares de personas que salieron con vida del holocausto, pero que lo sufrieron en sus propias carnes y que lo cuentan. Ya cada vez quedan menos, pero sigue habiendo muchísimas personas. Respecto a lo que hizo Sadovnik, pues no, nunca se puso en cuestión absolutamente, sobre todo después de que en el Yad Vashem de Jerusalén, donde antes de conceder el título de héroe o de que es prácticamente lo que se les concede, pues de justo entre las naciones, como se llama textualmente, hacen unas investigaciones históricas muy rigurosas, muy bien hechas, para comprobar que los hechos que dan lugar a ese nombramiento son ciertos, que esos hechos no respondieron a ningún interés crematístico de carácter personal. Y bueno, después de todo esto, pues lo que ellos saben no se pone en duda. Lo que sí se pone en duda, algunas veces, pocas por supuesto, pero algunas sí, es que esto no haya respondido a órdenes expresas del gobierno español, concretamente del dictador, del general Franco, porque pasados los años, también el régimen anterior pues se preocupó mucho de intentar que estos hechos, tanto lo que hizo Sadovnik como lo que hicieron otros diplomáticos, adjudicárselo al gobierno. Y yo aquí pues tengo algo para replicar muy claro y muy contundente: que me muestren las pruebas, que me muestren las instrucciones que cursó, si es que existieron, el gobierno español a los diplomáticos, concretamente a Sadovnik, para que hiciese lo que hizo. ¿Dónde están? Porque todo esto, está toda la correspondencia con las embajadas, con las delegaciones, con los consulados, está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto lo que claro. Se enviaba desde aquí como lo que recibían. Y yo pasé muchísimas horas en exteriores investigando y la verdad es que tengo que decir que no encontré nada en absoluto. Por eso mi teoría es que no hubo órdenes de Franco ni de nadie del gobierno para que hiciesen esto, el caso de Sadovnik y de otros de diplomáticos que también hicieron tuvieron otras actuaciones muy honorables. No hubo estas instrucciones, antes al contrario, si hubo represalias contra algunos de estos diplomáticos que llegó la noticia a España de lo que estaban haciendo, salvando a judíos, y fueron de alguna manera pues amonestados. Claro. También vemos cómo aquí en España eran tratados los judíos que cruzaban clandestinamente la frontera, cómo eran perseguidos, cómo eran encarcelados, cómo personas que les ayudaron aquí en España también fueron encarceladas, cómo fueron enviados a los campos de concentración, como que existía en Miranda de Ebro. En fin, yo en este sentido lo tengo bien claro y así lo he contado y así lo sigo contando, ¿no? Pues pero estoy abierto a que me muestren si es que hay documentos o testimonios, que yo no los encontré, testimonios fiables que demuestren lo contrario. Por supuesto que yo lo que quiero siempre es contar la verdad. Y así queremos recogerla y así te brindamos siempre, Diego, los micrófonos de la radio para que este grito pueda trascender en el eco en la noche. Y es que esta noche no puedo ni quiero disimular nuestro entusiasmo, nuestra admiración, es que me quedo sin verbo al no solamente escuchar una historia del calibre como la que estamos escuchando, sino la parte de la investigación con la que fue realizada. Y por supuesto, sin olvidar en ningún momento la figura del personaje, en este caso del gran periodista. Mira, que sí, Diego. Empezamos diciéndome que todos los días estábamos descubriendo cosas nuevas. Yo acabo de ver, y lo guardé y lo tengo por aquí, muy cerca, creo que en la mesa de trabajo, pero no sé dónde ahora mismo, que hay unas nuevas investigaciones hechas por historiadores norteamericanos. Uh-huh. Que han descubierto o han conseguido hacer, digamos, que una relación de todos los campos de concentración. Correcto. Todos los campos de trabajo, de exterminio que había en Alemania o que hubo en Alemania en todos los años del nazismo, desde el año 33 hasta el año 45. Bueno, él tenía, y creo que en alguno de los libros pues lo digo, en relación de unos 500 más o menos campos de concentración. Bueno, pues ha habido 4.500 campos de concentración por donde pasaron muchos, muchos millones de personas y de los cuales, pues también, muchos millones de personas no salieron. Madre mía. No salieron con vida, quiero decir. Madre mía. Esta noche, en este tiempo de radio, uno siente como si tuviese cosida la estrella David al pecho escuchando una crónica de guerra de un tiempo pasado que sigue estando latente en este momento de la noche. Me gustaría recordarle a todos los oyentes el personaje que nos acompaña, un maestro sin duda alguna y un referente para todos los que amamos el periodismo, como es Diego Carcedo. Fue director, como todos sabéis, de Radio Nacional de España y corresponsal en Nueva York y Portugal. Es presidente hoy de la Asociación de Periodistas Europeos y esta noche estamos hablando de uno de sus grandes trabajos, entre los muchos que ha firmado, y su libro, Un Español frente al Holocausto. Diego, ¿qué falta? ¿Cuáles son las piezas que faltan por colocar en el puzzle? Y una pregunta que me gustaría hacértela en tono muy, muy personal, ¿no? ¿Te llegó esta historia a arrancar el sueño? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque no me lo llevo a arrancar el sueño porque yo duermo mal. Y a mí el sueño me lo arranca una mosca que pase por los alrededores de la casa, ¿no? Yo lo que me arrancó el sueño, y todavía, aunque han pasado ya 30 y tantos años, fue la guerra de Vietnam, en la cual participé como periodista, por supuesto, siempre, durante bastante tiempo. Y, en fin, fueron tantos allí los bombardeos, los cañonazos, los sobresaltos que viví, la cantidad de muertos que contemplé, en fin, todo lo que pasé a veces viendo cómo me caían las bombas por encima de la cabeza, que todavía con muchísima frecuencia me sobresalto y duermo mal. Esto me llevó a despertar mucha preocupación el llegar a conseguir averiguar la verdad, porque inicialmente no había manera de encontrar, me costó muchísimo arrancar. Hice un viaje a Budapest, a Hungría, para trabajar este asunto. Era en los comienzos, finales de junio, primeros de julio, ya estaba todo cerrado por vacaciones, hacía mucho calor, me encontré con la barrera del idioma para buscar documentos, no encontraba a protagonistas, no encontraba a nadie con quien hablar, me encontré con alguna persona escurridiza que en cuanto le hablaba esas cosas, pues todavía parecía que tenía miedo y no quería hablar, con el agravante de que eran personas que hablaban invariablemente, por supuesto, todas húngaras, algunas hablaban también ruso, otras hablaban alemán, dos idiomas que yo tampoco hablo. No encontraba nadie que hablase los idiomas que yo hablo, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni portugués, y la verdad es que fue un poco desalentador. Pero volví a España porque tenía que ir a Chicago a dar una conferencia en Chicago, y cuando terminé, que me quedé ahí 3 o 4 días, es una ciudad interesantísima, maravillosa, fui a una librería famosísima, que es de las mejores del mundo, y allí fui directamente a ver la parte española, que es enorme. Después, bueno, vi la de otros países y vi la húngara. Ya sabes que hay una literatura húngara interesantísima, uh-huh. Por lo cual uno siempre lamenta muchísimo no entender el húngaro. Entonces empecé allí a buscar, encontré unos cuantos libros sobre la Segunda Guerra Mundial en Hungría, sobre los cafés, cómo funcionaban los cafés en Budapest en aquella época, y todo aquello, pues compré 4 o 5 libros que me vine leyendo en el avión. Cuando volví a Nueva York, pues hablé con unos amigos de la comunidad judía en Nueva York y se interesaron, pero en fin, no dieron mayor importancia. Pero en fin, la eficacia siempre de las organizaciones judías, del mundo judío. Al día siguiente me llamaron, me llamó un amigo y me da un teléfono de una mujer que vivía en Baltimore. Y dice, mire, hable con esta mujer que te va a contar. Llamé a esa mujer, que era, se hablaba perfectamente inglés, y entonces me cuenta que sí, que ella había sido salvada por Sadovnik y que ella estaba interesada en conocer y buscar a una persona que había colaborado con Sadovnik, que era un antiguo desertor de la División Azul, allí en Hungría, y que estaba tratando de buscarle. Bueno, tuvimos una conversación muy larga. Yo lamenté muchísimo que ya regresaba a España aquella tarde o aquella noche, no podría visitarla a Baltimore, pero en fin, mantuve con ella pues una relación y me contó muchos datos. Y me dio dio primero algo muy importante, que fue la confirmación de que aquello era verdad. Que importante. Por lo menos había una persona que reconocía que Sarpi la había salvado en la forma en que más o menos yo tenía ecos de cómo había sido aquello. Y bueno, aquello ya me animó muchísimo. Volví, esto ya entonces fue el mes de septiembre, volví a Budapest, contraté a una intérprete, fui a ver a los dirigentes de la comunidad judía en Budapest, que no se acordaban de nada, pero bueno, sabían la historia más o menos, me fueron conectando con personas, unas con otras, unas en Budapest, otras en Israel, en fin, fui descubriendo. Concretamente en Budapest descubrí, creo que fueron 9 personas que habían sido salvadas por Sarpi. Con 2 o 3 no pude hablar. Había un médico muy famoso que todo el mundo me hablaba de él, pero este no me quiso recibir porque además su familia se lo prohibía. Parece que cuando contaba estas cosas estaba ya muy mal, muy viejo y muy mal. Y cuando contaba estas cosas se ponía muy enfermo, claro. Y lo pasaba muy mal y le tenían aislado. No pude hablar con él, sí con algún familiar. Y bueno, con otras personas como la poetisa famosa allí, Eva Lang, con su marido, un matemático también muy ilustre, salvados todos ellos de alguna manera por Sarpi. Y bueno, luego ya descubrí hasta en España, 3 o 4 también, que residían en España, como eran los hermanos Bandor, de los cuales uno ya ha muerto, pero el otro, Jaime, todavía está por ahí, es un catedrático de la Universidad de Barcelona, aunque ya está retirado, con Eva Benatar, con la que vive aquí en Madrid, que hablo muchas veces. Así fui, luego también contacté con historiadores húngaros, que también tenían datos y me proporcionaron algunas informaciones. Hicimos un intercambio con ellos. Yo, cosas que descubrí aquí en España, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde buceé en los documentos, madre donde mía. Seguí toda la correspondencia que mandaba Sarpi a España, con la cual estaba continuamente dando cuenta a las autoridades españolas, al ministerio, de la evolución de la guerra, hacía unos despachos verdaderamente excelentes, escribía muy bien, era un excelente periodista en la práctica, pero de esto nunca hablaba, de esto prácticamente nunca hablaba. Había recelo, había una especie de miedo, algo así, ¿no, Diego? Había mucho miedo, claro. Doble. Primero, a que el gobierno español pues le desautorizase, tomase represalias, y segundo, esto lo fui descubriendo después, él también tenía mucho miedo a otra cosa. Es que él sabía perfectamente las buenas relaciones que había con los alemanes en España. Sabía perfectamente que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba penetrado por espías alemanes, por personas que informaban a la Embajada de Alemania en Madrid. Y él tenía miedo que los despachos que él mandaba llegasen a oídos de los alemanes en la embajada, que la embajada lo transmitiese a Berlín, que Berlín lo transmitiese a Budapest y que entonces le frenasen o actuasen contra él y contra lo que estaba haciendo. Él tenía mucho miedo a que se produjese esa filtración. No informaba de estas cuestiones. Mira, Diego, escuchando tus palabras esta noche, recuerdo aquella célebre velada en la que en Granada tuve la ocasión de poder entrevistar al hispanista Ian Gibson y la forma en la que llegó al comienzo del estudio del famoso poeta granadino Federico García Lorca. Y él me decía en síntesis una cosa, y dice, mira, Alejandro, nadie elige cuál, en definitiva, van a ser las reglas de su propio destino, ¿no? Uno encuentra las historias por aquel extraño mecanismo de la propia casualidad y uno queda absolutamente embrujado. Yo veo esta noche, si me lo permite, una especie de paralelismo donde tú quedas inmerso bajo el epicentro de un hombre, Ángel Sanz Briz. Y una cosa que nos ha impresionado mucho, no solamente ese largo rosario que te va colocando en situación, que te va desvelando cada uno de los personajes repartidos por todo el mundo, que poco a poco y siempre con miedo te van diciendo, Diego, sí, aquel hombre nos salvó la vida, y que, como tú bien dices, va afirmando y va poniendo las cosas en posición. La cuestión sí, está, sin duda. Diego, ¿cuál era el modo operandi en el que Ángel Sáenz salvaba las vidas de aquellas personas? ¿Cuál era el mecanismo burocrático por el cual intentaba sacarlos y darles la vida, en pocas palabras? Inicialmente, cuando empezaron los problemas en Hungría, que fue más tarde que en otros países de la órbita del Tercer Reich, que fue en el año 44, ya a partir del verano, del comienzo del verano del 44. Entonces, Salbriz, acogiéndose a un viejo decreto que había de los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, que permitía dar pasaportes a los sefardíes, a los judíos descendientes de los expulsados en el 1492 por los reyes católicos, pues él, basándose en aquello, a pesar de que ese decreto ya había prescrito y hacía muchísimos años, pues empezó a buscar a ver si había sefardíes en Hungría para intentar protegerles. Y no había sefardíes en Hungría. Por más que hizo correr la voz en la comunidad judía, solo encontró a 4 o 5, que además no eran ni siquiera húngaros, eran sefardíes que procedían de Turquía, que ya venían huyendo de Turquía y se habían refugiado equivocadamente en Hungría. Y entonces a esto les dio un pasaporte. Era un pasaporte un poco incompleto, porque les daba el pasaporte, pero no les daba la nacionalidad. Y además no les daba, no podían venir a España con él, así tan fácil. Pero bueno, les dio el pasaporte que les ponía cubierto. Pero dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, del drama que se estaba viviendo, de lo que estaban sufriendo aquellos miles, había unos 400.000 judíos en Budapest, que estaban empezando a ser deportados a los campos de concentración, fundamentalmente a los de Auschwitz y Birkenau, que eran campos de exterminio, y que además aquella operación estaba dirigida por el propio Eichmann, que se había trasladado desde Alemania a Hungría para encabezar esta operación final, lo llamaban ellos la solución final en Hungría. Pues él comenzó a buscar soluciones para el resto de los judíos, buscando algún tipo de explicación, de disculpa, para poder hacerlo, para en principio para poder darle pasaportes. Y aquí había, pues la justificación es que tuviesen algo que ver con España, alguna relación con España, que tuviesen familiares en España, que tuviesen, pues yo qué sé. Al final aquello se fue extendiendo, en fin, aunque supiesen decir buenos días o gracias, ya le valía suficientemente para darles un pasaporte español. Lo que ocurre es que se le acabaron los pasaportes, los impresos, y además se negoció con el gobierno húngaro, negoció de alguna manera diplomáticamente, le autorizaron a que diese hasta 200 pasaportes. Él empleó entonces un truco, que era el de poner a los pasaportes una letra. Entonces dice, sí, 200, pero ponía 1A, 2A, 3A, 4A, después cuando se terminaron 1B, 2B, así se multiplicaba. Y además otro truco que empleó fue el de poner en los pasaportes a muchas personas. Eran pasaportes colectivos. Yo tengo fotocopias de pasaportes, bueno, en los que aparecen hasta 16 personas, de todos los familiares y tal, de una misma rama, ¿no? Pero después se le acabaron los pasaportes también, y lo que empezó fue a expedir cartas de protección, una especie de certificados que decían que estas personas tenían alguna relación con España y fue que España les protegía. Y les dio esto hasta que la represión y la persecución de los judíos fue tan intensa, y los judíos húngaros, que eran peor que los, perdón, los nazis húngaros, los llamados nilas o cruzflechados, pues eran peores que los propios nazis alemanes, pues no respetaban ya nada, pues no sabían nada de diplomacia, ni de pasaportes extranjeros, ni de nada. Entonces Ángel Salbriz lo que hizo fue alquilar casas. Alquiló hasta 11 casas en diferentes lugares de Budapest, en las cuales las casas las protegía con una bandera española muy grande, con grandes carteles que ponían sede diplomática, edificio extraterritorial, en anexo la embajada de España. Allí los recluía, allí los tuvo hasta el final, hasta que llegaron entraron los soviéticos en Budapest, ¿no? Y los liberaron. Pero allí los tuvo. Él se encargaba de mandarles pues comida en la medida que podía, proporcionarles medicamentos, a veces médicos, aunque entre ellos pues había con frecuencia médicos, pero en fin, allí estaba en situación muy penosa, muy dramática, hacinados, Pero bueno, era peor que mejor con todo que ir a las cámaras de gas, ¿no? Diego, ¿te sientes en cierta manera responsable después de esa titánica labor de investigación que esta noche nos has contado? Se cuenta en X minutos, fijaros la cantidad de años de trabajo detrás de todo esto y sobre todo despejando interrogantes. Sin tu trabajo, quizás la figura de Ángel Sainz Briz hubiese quedado solapada en el olvido, Diego. Pues no lo sé, yo pienso que no, pienso que habría aparecido otra persona que lo hubiese hecho, y de hecho pues después ya ha habido alguna otra persona que ha investigado también, y bueno, sobre esto se han escrito artículos, y bueno, ya la situación ha cambiado enormemente. Fue nombrado justo entre las naciones por el Yad Vashem de Jerusalén y se le hizo un homenaje, que por cierto, este título se le concedió todavía en vida de Franco y en vida suya, pero el gobierno español le prohibió aceptarlo y recibirlo, lo cual, que este es un honor enorme, ¿no? Pero el gobierno español le prohibió aceptarlo y recibirlo, lo cual demuestra que el gobierno español de entonces pues no estaba de acuerdo con su actuación para nada. Bueno, yo creo que lo hubiesen hecho otras personas. Y desde luego también tengo que decir que no fue solo Ángel Sabrid el diplomático que hizo en este sentido pues labores interesantes, no tan amplias, no tan claras y no tan heroicas como la de Sabrid, pero hubo algunos más, y algunos que pagaron, bueno, incluso con su propia carrera diplomática. Ahora me viene a la cabeza el caso de Proper de Callejón, que estaba de secretario general en la embajada en París. El abuelo de esta famosísima actriz británica, Helena Bonner Parker, que hace dos o tres días he visto precisamente una película de ella, que tuvo Oscar, en fin, es nieta de este español. Bueno, este estaba de cónsul, de secretario general en París, y estuvo de cónsul en Burdeos cuando se produjo la invasión de Francia por parte de los nazis, y él pues bajó hasta Burdeos acompañando al gobierno, los restos del gobierno francés, y se dedicó a dar visados para que muchos judíos que estaban siendo perseguidos pudiesen cruzar a España y de España a Portugal. Y cuando se enteró el gobierno español, y concretamente el ministro Serrano Suñer, le defenestraron, le mandaron de cónsul a Larache, o sea que un descenso pues fue bueno, de estar en el primer puesto de la carrera en París a cónsul en Larache, que era un consulado de tercera fila, pues ya da idea. Y poco después era tal el trato que estaba recibiendo que renunció a la carrera y se marchó a vivir a Londres y abandonó España incluso. Bueno, de estos casos hay bastantes más, y también hay casos muy importantes y muy honorables entre gente civil española que eran y son muy desconocidos. Yo lamento muchísimo, yo he hecho otro libro después que se llama Entre bestias y héroes, que el año pasado me dieron el premio Espasa de ensayo. Correcto. Y este libro recojo la historia de unos cuantos españoles que ayudaron a judíos a salvarse, españoles anónimos, desconocidos, olvidados, de los que nadie había oído hablar jamás, de los que probablemente tampoco se vuelva a hablar mucho, personas de todas las condiciones sociales, desde un anarquista hasta un religioso, pasando por, bueno, por unas modestas cantineras de Rivadavia en la provincia de Orense, en fin, una larga lista que además no termina, porque bueno, desde que publiqué el libro y tal, ya me han llegado referencias y he encontrado algunos más, incluido a un guardia civil, que estaba patrullando los Pirineos precisamente en búsqueda y persecución de los que estaban cruzando clandestinamente hacia España para salvarse, y entonces él vio una familia de judíos escondidos en una borda tiritando de frío y del susto, y entonces él pues de alguna manera distrajo al resto de la patrulla, les dijo a estos que esperasen un ratito para salir en otra dirección y ayudó a que esta familia pudiese pasar a España y no ser detenida, como otras muchísimas, como ocurrió con otras muchísimas, ¿no? Bueno, tengo, ya digo, muchas historias, y lamento muchísimo que haya muchísimas, muchísimas más que no las conocemos, que seguramente no las conoceremos nunca. O sea, héroes anónimos y además anónimos olvidados, ¿no? Poder es cuando tenemos justificación para matar y no lo hacemos. ¿Cree que eso es poder? Es lo que tenían los emperadores. Un hombre roba algo, le conducen ante el emperador, se echa al suelo ante él e implora clemencia. Él sabe que va a morir. Pero el emperador le perdona la vida a ese miserable y deja que se vaya. Creo que está borracho. Eso es poder, Amón. Eso es poder. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Diego, solamente voy a abusar de este tiempo haciéndote una pregunta más. Invitándote a una reflexión, ¿no? Es que de verdad estamos gozando de tal manera esta noche, escuchando tus sabias palabras, que de verdad que estamos enmudecidos directamente en este estudio de radio. Porque al final no estamos hablando, o quiero yo pensar que no estamos hablando de ningún tipo de ideología ni de bandera. Estamos hablando del género humano. Y antes tú lo has dicho de una manera muy correcta, de aquellos que sentían la labor intrínseca del deber personal como ser humano en salvar la vida de un prójimo, y así se cambiaba el propio mundo, indistintamente de lo que hubiera podido pensar del partido al que pertenecía, de la bandera con la que ondeaba su propio país. En definitiva, estamos hablando de personas. Diego, una doble reflexión. Mira, dentro de todo ese gran feedback, esa reacción por parte del público, ¿cuál sería aquella carta, aquel testimonio que especialmente tú esta noche te gustaría recordar de forma muy significativa? Hay muchos. Yo, bueno, la verdad que así a bote pronto, pues no sabría pues recordar ninguno, ¿no? Sobre todo cartas las tengo guardadas, cosas, pero testimonios sí recuerdo algunos, ¿no? De variados, sobre todo de cuando hablo de este segundo libro, de estos héroes anónimos que salvaron a personas, bueno, por a veces por casualidades de la vida, ¿no? Y en este sentido quizás el principal testimonio que siempre me impresionó mucho fue el de otro libro que escribí, que no tiene nada que ver con los judíos, que es un libro que se refiere, es el Schiller de la Guerra Civil, que muchos piensan que se refiere a los judíos, no se refiere a los judíos, se refiere a una persona que en Málaga, en los años del comienzo de la Guerra Civil Española, pues salvó en su casa de Málaga a unas 500 personas, muchas de ellas conocidas y algunas todavía viven, ellas o sus descendientes. Este era un mexicano que no había vivido nunca a México, era cónsul honorario de México en Málaga, estaba casado en Málaga con una familia conocidísima malagueña, y este hombre, que tenía 90 y tantos años, vivía en el Escorial, ya retiradísimo, cuando leyó el libro de Ángel Sadly, me escribió una carta muy emotiva, pues sobre el libro, hablándome de él, lo que le había emocionado, lo que le había gustado y tal. Y entonces este hombre, yo tardé en contestarle mucho la carta, tardé, en aquel momento estaba yo presentando un libro por ahí, y además yo soy un poco descuidado. Entonces un día, me acuerdo que era un sábado por la mañana, en el despacho de casa, pues encontré la carta, ay, que no le contesté, hombre, y tal, y vi que me daba un teléfono, y le llamé. Y en vez de contestarle por escrito, le llamé. Y me estuvimos hablando un rato, me contó que vivía en el Escorial. Yo vivía, tenía un chalet cerca del Escorial, tenía y tengo, vamos. Y dijo, ¿por qué no nos vemos un día y no sé qué y tal? Para que estoy muy viejo, tengo 96 años. Y fui a verle. Digo, nada, voy a verle yo. Y aquella misma tarde fui a verle. Y me pasé varias horas con él. Entonces empezó a contarme lo que había hecho él en Málaga, a lo cual no le daba ninguna importancia. Y me contó cómo, en primer lugar, en plena persecución en Málaga de la gente de derechas, se le presentó una persona a los 2 o 3 días de estallar el golpe de Estado del general Franco, se le presentó en casa huyendo, todo ennegrecido, sediento, pues un señor que había pasado la noche escondido en la montaña, allí en las colinas de Málaga. Y le refugió en la casa, él le dio agua, le pidió agua y tal, y le escondió, le vio cómo estaba, le metió en casa, después vinieron otros, llegó a juntar a 500. Y le preguntaba yo, bueno, pues esto corrió mucho peligro y tal. Y dice, claro, ¿qué iba a hacer? Digo, pero ¿y usted cómo? Entonces el tío me hizo un razonamiento. Dice, mire usted, está uno en casa, le llega una persona que le pide agua, que ves que está agotada, que es un señor mayor, que está sudoroso, que está llorando y que dice, mire, es que me persiguen, vienen detrás de mí, en cuanto me vean por ahí por la calle y me descubran, me van a matar, yo sé que me van a matar, que me están matando a otros y tal. Dice, y me dice, ¿y usted en ese caso qué haría? Le cierra la puerta y le deja que se vaya, le damos un agua y le deja que se vaya para que le maten allí en la esquina. Si usted hubiese hecho eso, me decía, si usted hubiese hecho Madre eso, mía. Dice, yo no me había planteado convertirme en salvador de nadie, pero claro, viendo aquello, aquel hombre, pues le metí para adentro, y dice, pase usted para adentro, y aquí pues ya veremos a ver cómo nos defendemos entre todos. Y así poco a poco, pues el hombre pues fue metiendo gente, llegó a salvar hasta 500 personas, ¿no? Y había algunas muy conocidas de Málaga que todavía viven. Bueno, pues... Aquella relato de aquella persona, Porfirio Esmerdou, se llamaba este hombre, murió poco después. No llegó a ver el libro que yo escribí, y justamente cuando estaba el libro en la imprenta, él murió. Tenía una memoria prodigiosa, y la verdad que el hombre le hubiese gustado mucho el libro, aunque no le da importancia, porque esta gente tiene una característica que les une siempre. Es la modestia y el no conceder importancia a lo que hicieron. Lo que firman las grandes personas. Diego, puedo decirte, yo viví una experiencia, por supuesto, no, ni muchísimo menos equiparable, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Intentando por colocar las piezas del puzzle de una historia malagueña, nada más y nada menos que la del famoso submarino hundido en las costas malagueñas dentro de la Operación Úrsula. Tuvimos en este tiempo de radio nada más y nada menos que a su descubridor, Antonio Checa, hablándonos del famoso submarino C3 y de la Operación Úrsula. ¿Cuántos renglones quedan todavía latentes por descubrir? Y volvemos a decir que al final es el titular que con el que esta noche firmamos este tiempo de radio, ¿no? La historia inconclusa, porque fíjate, ¿no? Un hombre malagueño que te emplace, Diego, ven, necesito contarte esto de lo que estaba ocurriendo y sobre todo no darle importancia. Y yo te pregunto esta noche, querido maestro, desde esos momentos de la guerra de Vietnam, pasando por el holocausto nazi, colocándonos en este momento y mirando hoy en la Europa que se está cociendo y se está dimensionando, rara, vamos a llamarlo así, como a Diego Carcero, ¿qué le preocupa? Sí, pues me preocupa muchísimo, muchísimo lo que está ocurriendo en este mundo donde se ha perdido mucha sensibilidad por las personas que sufren la pobreza y la miseria. Y en este sentido, yo que no soy católico practicante, soy católico, pero no muy practicante, pues me ha interesado muchísimo la ascensión al papado del cardenal Papaya Francisco, argentino, con esos postulados sobre la pobreza. Porque esto es algo gravísimo, que mientras haya personas que se reparten entre cuatro miles y miles y miles de millones de euros, de dólares, de lo que sea, pues otros miles y millones y millones y millones de personas pues no se reparten nada y no tienen para cenar, para desayunar mañana por la mañana, ¿no? Y esto preocupa muchísimo. Y me preocupa mucho que esto esté ocurriendo en España, que la cifra de pobres de solemnidad, y leía estos días en la prensa, pues que ya son unos 3 millones, lo estén pasando muy mal. Me preocupa muchísimo pues la suerte de estos 6 millones de personas que no tienen trabajo, que no tienen empleo. Ya no sirve decir esto que decía antes ciertos sectores sociales, que trabajen, y yo me pregunto, sí, ¿dónde? Démosles primero, la primera de todo, ya no pido que se les dé de comer, que se les dé donde trabajar, que eso me parece que es fundamental. Que ya no podemos cumplir ese mandato divino de ganarse el pan con el sudor de la frente. Me preocupa eso, y me preocupa muchísimo que por parte de los poderes públicos, y fundamentalmente aquí estoy hablando de los europeos, de los poderes supranacionales, de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, porque hay otros organismos, pues que no haya capacidad de ningún tipo para resolver los problemas que se están creando y lo que se esté aplicando o imponiendo. Y aquí quiero poner la picota a Angela Merkel, otra vez volvemos a tropezar con los alemanes. Aquí ya no se mata a judíos, pero ahora se está, pues, de alguna manera condenando a la miseria compulsiva, precipitada, urgente a muchos millones de personas. Pongo a Angela Merkel, a la canciller alemana, que se está haciendo esto con una inconsciencia y una despreocupación humana verdaderamente preocupante. Yo sé que hay unos problemas económicos internacionales que hay que resolver, yo sé que hay que salvar los errores que se cometieron acudiendo al endeudamiento para conseguir un desarrollo galopante y para que estimular el crecimiento de muchos, la mejora de las economías también. Hay que arreglar esto, hay que restaurar, en fin, el orden económico, pero yo creo que lo que no se puede es pretender hacerlo en 2 semanas. En fin, tenemos un enfermo muy grave, que es la economía europea, pero, en fin, como cualquier enfermo, no podemos pretender curarle con una inyección de penicilina a lo bestia. Pues hay que dar tiempo. Yo pienso que habría otras fórmulas para hacerlo sin causar tanto estropicio, sin causar tantos daños y tantas víctimas, y desde luego sin frenar el desarrollo en la forma en que se ha frenado, porque para restaurar otra vez la velocidad de crucero de ese desarrollo va a costar muchísimo. Pues cuidado con eso, Cristo, cuidado con esa advertencia y sobre todo cuidado con lo que debemos de aprender de grandes hombres del periodismo como Diego Carcero, que nos ha acompañado esta noche. Diego, gracias, de verdad, te lo digo de corazón, gracias por habernos hecho este tremendo regalo en forma de tu presencia, en forma de las ondas de la radio. Gracias por venir a contar a este programa esta tremenda historia que esta noche has compartido con nosotros, y quiero decirte, amigo y maestro, que sigues y seguirás siendo, sin duda alguna, un auténtico referente del buen trabajo y del gran periodismo. Esta noche, este galeón, este programa, nos quitamos el sombrero, te rendimos los justos honores. Recibe este fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo para todos vosotros y para todos los oyentes. ¿Podría haber salvado a más? No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1.100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero... Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No ha hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia. Será difícil arrancar la maldad de tu alma si he hecho raíz. Y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Plántala y abónala con paciencia, podala con la verdad y trasplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer. Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón, tartamudearán tus sentidos y quizás hablarás solo el calor y no la razón. Es sabio contar hasta humano no siempre saber elegir. Y si te sientes perdido, con tus ojos no has de ver, hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma, tu rosa de los vientos seré. Es hora de zarpar. ¿Estás preparado? La otra mirada. Jesús Ferreiro Rúa es el director de la Fundación Titanic y es uno de los mayores expertos en el mundo sobre la historia de este barco legendario. Esta noche le recibimos con honores en nuestro galeón para sumergirnos en las profundidades del Océano Atlántico para rescatar la historia del llamado buque de los sueños. Una noche de radio en la que vamos a conocer con todo lujo de detalles el proyecto del multimillonario australiano que va a construir una réplica del Titanic para hacer la misma ruta que realizó en aquel mes de abril de 1912. Noche de altura en la radio. Navegamos junto al Titanic para conocer todos sus secretos. El segundo solo se usa para maniobras de atraque. Disculpe, señor. Han avistado icebergs. El aviso proviene del norte. Puede retirarse. No, no se preocupen. Es normal en esta época del año. Además, doblaremos la velocidad. He ordenado encender las calderas que faltaban. Esta podría ser la historia más bonita que uno pueda llegar a contar en una radio en este momento de la noche, por muchas razones. Quizás por su belleza poética, por su contenido histórico y sobre todo por la inmensa sensación que siempre nos despierta en la boca del estómago cuando todos volamos a la noche del 14 al 15 de abril de 1912. En un lugar del océano Atlántico se sumergía para siempre ante la mirada del propio mundo aquel transatlántico que todos conocemos como Titanic. Esta noche nos acompaña alguien muy especial. Él es Jesús Ferreiro Rúa y es director de la Fundación Titanic. Querido Jesús Ferreiro, buenas noches, amigo, y bienvenido a bordo de este viejo galeón de la otra mirada. Hola Alejandro, buenas noches y buenas noches también a todos, a todas las personas que tienen el placer para nosotros de contar con su audiencia. Quiero agradecerte, lógicamente, tu esfuerzo a esta hora de la noche por estar con nosotros. Jesús, ¿cuál es la primera pregunta, ¿no? Estamos en el 101 años del naufragio de aquel mítico buque, ¿no? Cuéntame un poco por encima, ¿cuál es vuestra principal labor en la Fundación Titanic? Bueno, la labor de la Fundación Titanic es mantener viva la historia de nuestro querido y mítico buque de los sueños. Bueno, pues la mantenemos viva organizando conferencias, exposiciones, cenas conmemorativas y, bueno, pues todos los actos que ahora mismo, hasta hace un año, estuvimos trabajando mucho y la verdad es que nos salió muy bien preparando la conmemoración del centenario. Y ahora estamos un poco colaborando muy intensamente con el profesor Clive Palmer, el australiano que quiere construir la réplica del Titanic. Y bueno, pues estamos colaborando con él en temas de información y de todo lo que podemos colaborar con esa gran empresa que es la Blue Star Line. Y que, bueno, dentro de pocos días se empezará la construcción del Titanic en los astilleros nacionales chinos. Y si todo va bien, el 10 de abril del 2016, el Titanic se hará de nuevo a la mar desde el mismo puerto de Southampton y con el mismo destino, que será Nueva York. Esto es simplemente alucinante. Mira, debo de confesarte que teníamos guardado este audio en la colación de preguntas que esta noche queremos extenderte. Y ya que precisamente ha abierto este pan, vamos a destripar estas migajas porque te invito a escuchar el siguiente audio. Un multimillonario australiano planea construir una réplica del Titanic. El magnate minero Clive Palmer reveló los detalles de sus planes para el Titanic 2 en Nueva York. En su viaje inaugural se espera que siga la misma ruta que el Titanic original, desde Southampton en el Reino Unido hasta Cove en Irlanda antes de viajar a través del Atlántico a Nueva York. El 15 de abril de 1912, el barco original chocó contra un iceberg en el Atlántico y se hundió, matando a 1.523 personas y tripulantes. Pat Lathey, de 91 años, es la bisnieta del capitán Edward John Smith, que pereció en el mar. Creo que es absolutamente inútil y más bien de gusto pobre. Eso debe estar costando mucho dinero. Si se tiene esa cantidad de dinero, ¿por qué no hacer algo útil con él? El abuelo de Philip Little John era mayordomo de primera clase en el Titanic. Estoy muy interesado en todo lo que perpetúa la memoria del Titanic. Va a haber un montón de gente que dice eso, y es por eso que utilizo la palabra respeto. Depende de cómo el proyecto está previsto. Se tiene que tener en cuenta que el Titanic era una tumba marítima. El transatlántico tendrá el diseño y decoración del original, pero con modernizaciones obvias, como aire acondicionado e internet. ¿Pero será un barco inhundible? Creo que cualquier cosa se puede hundir si se le hace un agujero. Pienso que sería muy arrogante decir algo como eso. ¿Cuánto pagarías por un boleto para el viaje inaugural de Titanic 2 en 2016? Se desconoce el precio del pasaje, pero han ofrecido hasta $1,000,000 para estar a bordo. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Hasta $1,000,000 se ofrecen por embarcar, todo hay que decirlo, a bordo de ese de esa segunda reencarnación del mítico Titanic. Jesús, ¿cuál es tu lectura personal sobre este proyecto? ¿Es ambicioso? ¿Es la mayor locura que se ha firmado en la historia? Bueno, vamos a ver. Yo es el cuarto proyecto que conozco para la construcción del Titanic. Yo se lo dije... Hace tres o cuatro semanas tuvimos una cena en Londres con Clive Palmer y estuve hablando mucho rato con él y yo se lo dije que yo soy, la verdad es que soy un poco incrédulo, ¿no? También es verdad que de los cuatro personas que han intentado construir el barco es el que más lejos está llegando. Pero bueno, pues hay que verlo para creerlo. De todas formas, no es cierto que nadie haya ofrecido $1,000,000, ni muchísimo menos para viajar en el barco, entre otras cosas porque no ha habido esa posibilidad y que porque todavía no se sabe cuánto costará el billete en este primer y único viaje, porque será el único viaje que el Titanic 2 haga como buque de pasaje desde Europa a Estados Unidos. A partir del primer viaje, cuando llegue a Nueva York y cuando regrese a Southampton, el barco se dedicará a cruceros, o sea que ya no será un barco de pasajeros, sino un barco de cruceros. Oye, y no se sabe todavía el coste del billete, porque todavía no se saben demasiadas cosas. Pero bueno, yo espero, a pesar de mi incredulidad, espero que sea cierto y que bueno y que se haga el barco. Quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche nos acompaña de forma excepcional el presidente de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro Rúa. Oye, Jesús, me comentas que estaba cenando con Cliff Palmer. ¿Qué tal es este hombre? ¿Qué tal tipo es? Bueno, es un tipo especial. Yo diría que es un poco friki, ¿no? Un friki multimillonario. Que el problema de algunas personas, como es tu caso, por ejemplo, que no saben, no tienen ni idea de cuánto dinero tienen, de tanto que tienen. Pero este hombre lo que no sabe es en los países donde es propietario de minas de oro. Él se dedica sobre todo a las minas de oro, pero tiene tantas que es que no tiene ni idea de dónde ni en qué países tiene las minas. Bueno, él es un titánico y bueno, pues supongo que no será demasiado problema para él el gastarse lo que cueste el barco. Y ahora también se ha ocurrido la última genialidad, es a hacer ver. Ahí en Australia, en su país, un parque jurásico el mayor del mundo, ¿no? Donde va a llevar pues todos los antiguos animales decanizados. Y bueno, pues es un tipo majo, pues hablas bien con él, pero yo creo que es un poco friki. Sí, pero bueno, Jesús... hace con su dinero lo que no, quiere. No, ya lo puede decir, pero este tipo, de verdad, es un peligro al entrar en un videoclub porque sale con un proyecto bajo los brazos, ¿no? O sea, claro. Y cuando no se lleva el videoclub entero para su casa, es... Fíjate bueno. Que la cena que organizó en Londres, ni más ni menos, alquiló todo el Museo de Historia Natural, que es un emblema en Londres, ¿no? Bueno, pues lo alquiló durante toda la noche. Le costó la cena 1,200,000 libras, o sea, casi 1,500,000 euros una cena. O sea que figúrate bueno. Tú lo que puede ser. Este tipo hubiese sido uno de esos pasajeros míticos que hubieran ido precisamente... Claro. En el original, hablemos ya de una vez del mítico Titanic, ¿no? Porque claro, tal descalabro y querer hacer, como tú bien dices ahora, nada más y nada menos que un parque jurásico y construyendo la segunda entrega del Titanic, pues la verdad, pues no sé si para nuestra economía o para la economía global lo que hace falta es mucha gente de este tipo, ¿no? No sé. No, yo desde luego no, yo no conozco a mucha gente así. Conozco a gente que tiene mucho dinero, ¿no? Pero así de frikis, desde luego no, ninguno. Bueno, pues menuda historia la que estamos contando esta noche en este tiempo de radio. Jesús, en el corte romántico, ¿por qué el Titanic, aquel hermoso transatlántico, ha formado y forma parte de una historia imperecedera, pasen los años que pasen? Sí. Bueno, Alejandro, esa pregunta se la hace todo el mundo, y sobre todo nos la hacemos los periodistas, ¿no? Porque, y yo siempre doy una explicación que nos ayuda no a entender, sino casi a comprender. Porque fíjate tú, cuando se produjo la botadura, bueno, ya sabes que el Titanic forma parte de tres barcos gemelos, que eran el Olympic, uh-huh, el Titanic y el Britannic, aunque en principio se llamaba Gigantic, pero luego se le cambió el nombre. Bien. Cuando se produjo la botadura del casco del primero de los tres, del Olympic, los periódicos de la época publican en primera página, los periódicos británicos, que asistieron a la botadura casi 15.000 personas. La botadura, supongo que casi todos los oyentes lo saben, es un acto muy mecánico, muy muy rápido, dura unos segundos, y que, bueno, pues que es el acto que va desde donde se desliza el casco del barco, desde los astilleros hasta el agua. Bien. En la botadura del tercero de los barcos, del Britannic, acudieron casi 50.000 personas, que es una barbaridad. Tremendo. Pues bien, en la botadura del Titanic, que era el del medio, cuando no se había visto nada, simplemente nacía allí el barco, ¿no? A la botadura del Titanic asistieron casi 100.000 personas. Nadie se explica por qué. Hasta tal punto, la avalancha se anunció ya con días de anticipación, que iban a acudir gente desde Londres hasta todas las ciudades cercanas a... Dios mío, ya me he quedado en blanco. No te preocupes. Uy, Dios mío. No te preocupes. Bueno, ¿está hablando de Southampton, quizás? No. ¿Dónde se hizo? Dios mío. ¿Dónde eran los Beatles? ¿Cómo eran? A Liverpool. Bien. Bueno, pues allí, en los astilleros, aunque el barco se matriculó en Liverpool, los astilleros estaban en Belfast. Bien. Se anunció tanta gente que iba a acudir a Belfast a presenciar la botadura del Titanic, que el alcalde tuvo la genial idea de cobrar por entrar a Belfast, a la ciudad. Es verdad que luego toda la recaudación se destinó para la construcción del hospital infantil de Belfast, que lleva el nombre de Titanic. Pero figúrate tú, sin haber hecho nada, sin haber nacido, casi 100.000 personas se desplazan a ver un acto que dura 10 segundos. Y nadie explica por qué. Bueno, pues todo lo que ha ido siguiendo con el Titanic, pues pasa lo mismo desde su construcción, cuando salió, cuando se puso la telefonía. Es que hay tantas cosas que no se explica a nadie, pues hasta su hundimiento, hasta la reputación, hasta que ahora mismo estamos tú y yo hablando, claro, del Titanic, y han pasado 101 años desde aquel naufragio. Bueno, pues es así. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, pero sin embargo todos seguimos mirando al final, de una manera muy romántica, como decía justo al principio de esta entrevista, al fondo de los mares. La construcción, la misma compañía, la White Star, ¿no? Era el buque insignia, sin duda alguna, y había hermanos que estaban precisamente en proyecto. ¿Significó el hundimiento del Titanic el punto y final para una historia, para una compañía, sí? Sí. Significó porque, bueno, pues era muchísimo dinero, se hunde en el primer viaje, el seguro no estaba pues como debía de estar, y aunque el barco, la verdad es que ya no era británico, ni ya pertenecía a la banca norteamericana, bueno, pues fue el golpe durísimo, hubo que pagar muchísimos costos, muchísimos, luego a los familiares, muchísimas indemnizaciones. Hubo que pagar demasiado dinero, y aunque el propietario era la banca JP Morgan, supuso efectivamente el final de la compañía White Star Line, que era propiedad ya de la banca norteamericana. Sí, fue un golpe muy duro porque, además, el tercero de los barcos, el Britannic, también tuvo mala suerte porque colisionó con una mina en el mar Egeo y se hundió también. O sea que la verdad es que tuvieron mucha mala suerte. Sin embargo, el Olympic no. El primero de los barcos fue un gran barco, fue un buque hospital y murió pues como deben de venir los barcos, ¿no? Pues desguazado después de haber cumplido una historia naval fantástica. Y una larga vida, todo hay que decirlo. Sí. Vamos, Jesús Ferreiro y yo vamos a salir un segundo a cubierto, vamos a mirar esta noche el cielo estrellado, vamos a dejar que suene esos indicativos que son necesarios también. En un tiempo de radio volvemos en un segundo, estamos hablando esta noche nada más y nada menos que del propio Titanic. ¡Por todos los santos! ¡Contestad, malditos cabrones! ¡Fuerte, fuerte! ¿Sí? ¿Qué han avistado? ¡Iceberg por proa! Gracias. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación. Estamos a bordo de uno de los grandes navíos que han existido y que forman parte, sin duda alguna, de la identidad de todas las grandes historias por contar en una noche de radio. Esta noche nos acompaña el director de la Fundación Titanic, Jesús Ferreiro Rúa, al cual, como no podía ser de otra manera, estamos agradeciendo este tiempo de radio. Jesús, hablemos también del propio buque y de la tripulación. Fíjate, la referencia que te pido sobre el buque, porque prácticamente todo lo conocemos gracias a aquel largometraje de James Cameron, del cual también hablaremos ahora. A ti personalmente, en el lado más personal, ¿cuál era la identidad, el aroma del Titanic que a ti personalmente más te ha fascinado siempre? Bueno, yo lo que pasa es que me enamoro enseguida de los barcos, ¿no? Yo he navegado mucho y he navegado en barcos como el Titanic, parecidos, ¿no? Y la verdad es que los barcos te atraen tanto. Lo que pasa es que el Titanic tiene un atractivo súper especial. Yo estoy seguro que muchos de los oyentes que nos escuchan esta noche, a partir de ahora también el Titanic va a entrar en sus propias vidas y luego va a servir de comparación para todo lo que hacemos, ¿no? Pues para cuando digamos que es más grande que el Titanic, a esto no se hunde como el Titanic, es más elegante y más cómodo que el Titanic, porque el Titanic en realidad lo que era un palacio flotante. Todos los millonarios que viajaban a bordo, acostumbrados a estar en los mejores hoteles, siempre dijeron que nunca habían estado en un hotel de la comodidad, del lujo y de la elegancia de los camarotes del Titanic. Estamos hablando de la suite de lujo, claro. Pero también los pasajeros de tercera clase que viajaban en literas, pero eran gentes muy humildes que en 1912 decían que nunca habían dormido en una cama tan cómoda y que nunca había dormido tan bien ni había sido tan bien atendidos como lo eran en el barco, y eso que eran pasajeros de tercera clase. Yo creo que todos los que viajaron esos 4 días de corta vida que tuvo el barco, la verdad es que lo pasaron esos 4 días muy bien, y luego vino, bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Pero yo creo, yo he hablado, he conocido a 39 de los supervivientes, he hablado mucho con ellos, y la verdad es que es verdad que algunos no querían hablar ni saber nada del barco, pero la mayoría sí que hablaban, y aunque recordaban con mucha tristeza porque todos habían perdido algún familiar, algún ser querido durante la tragedia, ellos recordaban sin embargo el barco con mucho cariño. Recordaban había nostalgia que lo pasaron muy muy bien a bordo a pesar de las pérdidas que habían tenido. Jesús, en el lado emocional, ¿qué siente uno cuando has tenido la oportunidad de haber topado con testimonio de tal calado, ¿no? Porque supongo que tiene que ser simplemente, bueno, no sé, como bueno, poco mira, especial. Yo con ellos, la verdad es que con un grupo de pequeños pues tenía muchísima amistad, y sobre todo con Bilbina Dean, que fue la más joven que iba a bordo y la última que murió, y con la que tuve la oportunidad de celebrar sus últimos seis cumpleaños apagando las velas con ella, ¿no? Pero sin embargo, figúrate, a mí lo que más me ha emocionado de toda la historia del Titanic es en Atlanta, hace, estamos en el 2013, pues hace ya 12 años, cuando tuve la oportunidad de abrir una pequeña maleta que había sido rescatada de una expedición que había bajado a recoger objetos. Wow. Y cuando abrimos aquella maleta, no te puedes figurar, Alejandro, había allí unas camisas, nunca me olvidaré, como recién puestas, recién planchadas, bien dobladitas. Eran azul, una era azul con rayas blancas, otra era blanca y otra era un poco así como gris. Y había unos calcetines, había dos calzoncillos y había unos pañuelos. Pero fíjate tú, Alejandro, habían pasado en el fondo del mar 91 años, a 4.000 metros de profundidad. Tremendo. Y al abrir aquella maleta y ver aquella ropa tan bien puestita, es como si la acabasen de poner. Aquello a mí es lo que más me ha impresionado. Sin duda alguna, Jesús Ferreiro es presidente precisamente de la Fundación Titanic, como podréis entender, no porque no lo viva, no porque no lo sienta. Jesús, ¿cuántos años llevas inmerso, tuve que decirlo, en la historia del Titanic? Bueno, vamos a ver. A mí, sobre todo en el extranjero, cuando me hacen entrevistas, siempre me preguntan, ¿no? Pues que ¿desde cuándo estás en el Titanic? Bueno, yo siempre explico lo mismo. Es una historia que viene un poco. Bueno, yo soy nieto, bisnieto e hijo por parte de padre y de madre de marinos. Yo un poco rompí la tradición. Yo me hice periodista para hablar exclusivamente de los temas de la mar. Yo tuve durante 25 años un programa de radio que se llamaba Onda Pesquera, hombre, y que lo dedicábamos, éramos un poco los portavoces, la referencia de la gente de la mar. Ahí recibimos efectivamente todos los premios profesionales que uno puede recibir en la radio y el periodismo, pues tuvimos el honor de... Yo creo que de ganarlos merecidamente, porque la verdad es que trabajábamos mucho. Pues bien... No me cabe la menor duda, perdona Jesús que te haga un paréntesis, tu voz te delata, tiene una voz aterciopelada preciosa, esto hay que decirlo. Bien, pues... Gracias, y yo te tengo que decir a ti lo mismo, ¿eh? Tú tienes una voz muy radiofónica, muy radiofónica. Muchas gracias. Bien. Entonces, desde el primer año, los días 14 y 15 de abril, hacía un programa especial dedicado al Titanic, todos los años, desde el primer año. Estoy hablándote de hace 25, 35, hace casi 40 años. Bien. A través de esos programas yo fui conociendo a los supervivientes, los entrevistaba, nos reuníamos, hacíamos reuniones, cenas, sobre todo en Londres, ¿no? Bien. Cuando Robert Ballard descubre los restos, bueno, pues él un poco dice que hay que dejarlos en el fondo del mar como una tumba y como homenaje a los fallecidos en la tragedia, y el que quiera ver los restos, bueno, pues que baje. Entonces yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo con esos proyectos, y la verdad es que pido ayuda a amigos periodistas de los Estados Unidos y hacemos una campaña para que el gobierno de Estados Unidos autorice a subir los objetos que se hallan en el campo de restos del Titanic y que han sido lanzados fuera del barco por las explosiones. Había casi 10.000 objetos en aquella zona, y bueno, efectivamente el gobierno permite que se suban los objetos y los pequeños restos que hay en el fondo del mar. Cuando se suben, bueno, pues el gobierno dice que se haga un museo fijo en Nueva York para que todo el mundo pueda verlo. Y entonces tengo que volver otra vez a la carga. Pues ¿cómo en Nueva York? Pues porque lo que hay que hacer es hacer unas exposiciones que sean itinerantes, hacer unas para Europa, otras para Asia y otras para Estados Unidos, y que toda la gente pueda ver y que quiera conocer su historia. Y bueno, pues efectivamente se crea una empresa en Estados Unidos y se le dan los derechos para exponer, y en Europa, bueno, pues nadie se presenta para hacer la empresa, y bueno, pues decido yo crear una empresa para hacer la exposición, y empezamos en el año 99 con una pequeñita exposición pero tenía mucho cariño y era muy entrañable, ¿no? Empezamos una exposición que ocupaba 210 metros cuadrados, y hasta aquí hemos llegado con una exposición que actualmente ha ocupado, por ejemplo, en Valencia, en el parque, en la Ciudad de las Artes, pues 5.100 metros cuadrados, que hoy es la exposición itinerante más grande del mundo y también la más visitada, y que ha pasado por la exposición pues casi 30 millones de personas. Yo te puedo decir que yo soy uno de esos 30 millones de personas, y soy uno de esos que pueden dar fe que ese trabajo que habéis realizado en esa exposición, porque es un análisis minucioso, ¿no? De cómo hay que saber interpretar y dimensionar una historia como la del Titanic. La verdad es que nos costó. ¿Tú dónde la viste? Yo la he visto en Granada. Ah, en Granada, Jesús, en el Parque de la Ciencia. Y debo de confesarte que tuvo un éxito increíble. Bueno, yo te puedo decir, Jesús, que en el último tramo, donde están ese panel con todos los nombres. Ah, bueno, eso es impresionante. Aquello, eso, emocionalmente sí. Ya no podía yo más. Es que me había metido tanto en la historia de alguna manera que salí de allí totalmente sugestionado, ¿no? Absolutamente enamorado. Es que visitar la exposición con la audioguía te mete mucho dentro de la historia del barco. Sin duda alguna. Bueno, ahora, como bien sabes, se terminó la estancia de la exposición en Sevilla, y hoy mismo los camiones trailers están camino de Suecia, de la ciudad de Norrköping. Oh, qué bueno, qué bueno. Pues vamos a estar atentos a ver cómo la viven allí, porque se van a quedar. Yo fíjate tú, quiero regresar con la exposición a Granada, no sé cuándo, pero me gustaría, porque la verdad es que lo pasamos tan bien y bueno, pues estuvimos muy bien allí, fue un éxito, se batieron el récord de visitas del parque y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Fue maravilloso, todo hay que decirlo, aparte que me une también por muchas razones, ¿no?, en la Casa de la Ciencia con el propio CSIC, una amistad profunda. Muy bien, pues te voy a dar una noticia. A ver. Igual Ernesto Páramo me fusila, pero bueno. El día 23 vamos a presentar en Granada, en el Parque de las Ciencias, el coche del Titanic. El coche que un Bruce que se fabricó en 1909, que iba a ser presentado en Europa, iba a ser trasladado en las bodegas del Titanic, naturalmente no pudo porque se entró el Titanic y se trasladó en las bodegas del Olympic. Oye, Jesús, sí o sí te veo en Granada, ¿eh? Pues estaba ahí abandonado. Y ahora Alejandro es una auténtica joya. Es el coche, yo creo, a mí todo el mundo lo entendió, es el coche más antiguo del mundo y que todavía funciona, que puede circular. Y la verdad es que lo vamos a presentar, va a estar unos días ahí en el Parque de las Ciencias de Granada. Oye, es una Jesús, noticia que no lo digas a nadie, de que no se entere nadie, solamente lo difundimos en la radio y poco más. Jesús, por favor, exacto, nos tenemos que ver sí o sí en Granada, porque quiero darte un abrazo personalmente ahí en Granada. ¿Tú dónde estás? Físicamente, ¿dónde está la emisora? Nosotros, la emisora está precisamente en Málaga, que es donde estamos ahora mismo, efectivamente. Pero vamos, es una mala ciudad, ¿eh? No, al contrario, y marinera, querido mío. O sea, tenemos ya. Marinera, pero yo no encuentro ningún espacio en Málaga para montar la exposición, fíjate. Bueno, pues entonces tendremos que tirar muy seriamente de la oreja a aquellas personas, los responsables, que estén esta noche. Porque no encuentro, es que no sé ni si hay un espacio. La verdad es que es un problema porque sí, es una exposición, como tú bien sabes, demasiado grande, no es muy grande. Y ahora, cuando tú lo viste en Granada, ahora todavía es mucho más grande y hay muchas cosas nuevas. Bueno, pues a los que nos estén escuchando, a los que verdaderamente mandan, a través de las vías de comunicación de La Otra Mirada, queda abierta ese contacto, o a través de la Fundación Titanic, ya lo sabes. Porque está llamando luego, Jesús Ferreiro a la puerta. Que si encontramos un espacio en Málaga, prometo que Titanic estará allí. Me mojo, nunca para el Titanic yo me mojo. Fíjate cuál es la expresión que tengo que utilizar. Oye, muy Jesús, unos apuntes más esta noche agradeciendo tu paciencia y tu tiempo. Mira, James Cameron le ha hecho un favor a toda esta historia a la hora de contar cinematográficamente y a la hora de llevarnos a través de sus expediciones al fondo del mar, ¿o ha distorsionado en cierta manera la realidad? No, mira, yo que tuve el placer de estar en el rodaje de la película. Ah, ¿estuviste allí? ¿Perdona? ¿Que estuviste en el rodaje, Jesús? 3 meses, sí, en Rosarito, en México. Bien, te tengo que decirte primero que los chavales, bueno, ya no son tan chavales, que son fantásticos, lo pasamos fantásticamente bien, a pesar de los apuros económicos, porque Jimmy Cameron lo pasó muy mal, hubo que suspender 2 veces el rodaje porque se acabó el dinero, se lo jugó todo a cara y cruz y le salió cara y mira, pues la salió bien. Yo creo que, aunque hubo 2 o 3 cosas importantes que no ocurrieron en el barco, él ha hecho un gran favor porque él ya dice al principio que se inventa una superviviente de 102 años y todo lo que le rodea. O sea, que él ya va de cara diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con la historia, pero me ayuda a contar la verdadera historia. Hasta tanto se implicó tanto él, que es cierto, los actores principales, los que la superviviente que él se inventa, él eligió a todos los demás actores no porque fuesen malos o buenos, sino por el parecido físico con los auténticos, con los pasajeros y tripulantes del barco. Y hay algunos que la verdad es que eran difíciles de encontrar, otros muy fáciles, como el capitán, pues nada que poner la barba y tal, pero hay unos que le costó mucho, mucho, pero los encontró, y él se implicó mucho. Y la verdad es que aunque no ocurrió todo tal y como pasó, tal como él lo cuenta, sí que ha hecho un gran favor para que la gente conozca la historia del barco en todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta, Alejandro, que estamos hablando de la película que más gente ha visto, que más personas han visto en toda la historia universal del cine. Ninguna otra película en toda la historia del cine ha sido vista por tantas personas. Y eso, aparte, tenía algo magnético, Jesús, porque todos íbamos al cine y decía, bueno, la semana que viene voy a volver a ir a verla. Y dices, claro. Y la semana y la otra igual, ¿no? O sea, fue algo simplemente alucinante. Jesús, ¿cómo viste tú? ¿Cómo sentiste tú aquí? A mí la verdad es que me costó mucho ir a verla, porque claro, el ver morir a un actor allí en una piscina, decía, Dios mío, pero si esto, ¿cómo se lo va a creer la gente, no? Cameron siempre decía que las películas, y es verdad, que las películas ahora se hacen más en los estudios de montaje que los de rodaje. Y es que es verdad, porque, oye, el barco navegaba y no había barco, y tú lo veías navegar, y lo que era una gran maqueta allí atracada en la piscina, y Dios mío, pues sí, es verdad, y se hunde y se parte y todo eso, y es que es una maravilla los efectos, ¿no? Y bueno, pues a mí me costó ir a verla, pero luego cuando la vi, la verdad es que me gustó, está muy bien hecha. La historia está muy bien llevada, son dos grandes actores, y yo creo que, aunque lo pasaron mal en el rodaje, sobre todo ella, pero la verdad es que ha sido un resultado muy, muy, muy positivo. Y yo creo que la historia del Titanic tiene mucho que agradecer a Jimmy Cameron. Sin duda alguna, y nosotros esta noche mucho que agradecer a Jesús Ferreiro Rúa, director de la Fundación Titanic, que está haciendo y compartiendo con nosotros este tiempo mágico de radio. Jesús, algunos apuntes más, de verdad, agradeciendo tu tiempo. James Cameron lo hizo enamorado por la historia, lo hizo solo por dinero, lo hizo por todo un poco. No, lo hizo enamorado por la historia. Y hasta tal punto que después del rodaje se ha convertido en un auténtico fan, y de vez en cuando se gasta su dinero y baja y vuelve a bajar a ver los restos. No, él fue, claro, luego se enamoró, porque uno siempre se enamora más fácil de la gente rica que de la pobre. Pero la verdad es que él lo hizo para recrear una historia que a él le encantaba y que la construyó, aunque... Ya, como ya he dicho, hay media docena de faltas súper graves que yo cada vez que le decían algo, pues decía, sí, pero el que se juega la pasta aquí soy yo. Y bueno, pues... Oye, y fíjate una cosa, Jesús, hablando de dinero. Mira, yo me contaron una historia de aquellas de que me quedé simplemente absorto, ¿no? Y a decir, bueno, ¿cómo se pueden fusionar dos mundos tan sumamente alucinantes para que ambos naufragaran en la misma noche, ¿no? Y déjame explicarte la historia. A bordo del Titanic, entre otras muchas personalidades, y soy muy consciente a quien se lo digo, hubo un señor que muy adinerado llamado John Jacob Astor, precisamente en su regreso de luna de miel hacia Nueva York. En Nueva York lo estaba esperando un científico que iba a cambiar el mundo. El Titanic se hundió, y el progreso, dicen muchos de los científicos, se hundió también con el propio Titanic. Me estaba refiriendo al pacto tácito que tenía George Jacob Astor precisamente con un hombre llamado Nikola Tesla. Jacob Astor le había prometido poner el dinero precisamente para que toda aquella tecnología tesliana se convirtiese en una realidad. Tenía el poder y estaban ya asociados. Y sin embargo, el Titanic dio al traste precisamente ese avance tecnológico. ¿Cuántas cosas se hundieron aquella noche, querido amigo? Caramba, no sabía yo esta historia, y que además Astor, ya sabes que era el propietario de la cadena de hoteles Astoria, el Waldorf Astoria de Nueva York, donde se hizo la primera rueda de prensa después del naufragio, era propiedad de él. Fíjate por dónde Nikola Tesla, que nunca tuvo hogar, nunca estaba casado, siempre tenía sus días, incluso muere en Nueva York solo en un hotel, y en muchos de los hoteles con el que estaba mientras que estaba trabajando, pues para gente como Edison o George Westinghouse y demás, él estaba haciendo el trueque realmente con aquellos hombres de poder, de dinero. Pero el único que realmente llega a creer en la apuesta tesliana que hubiera cambiado el mundo, y de hecho lo cambió, lo que pasa que pasó, se hundió con el propio Titanic, fue precisamente porque aquel millonario aquella noche pereció con el Titanic. Si no, hoy por hoy la humanidad tendríamos seguro un avance tecnológico sin parangón. Como esa, cuántas historias también tiene el propio libro del pasaje, es que es simplemente alucinante. Ya, amigo. Ya. Oye, qué bonita historia me has contado. Bueno, ya pues te lo agradezco porque no lo sabía. Bueno, pues a través de este pequeño, nosotros le llamamos a este programa El Galeón de la Otra Mirada, porque decimos que surcamos las ondas de las ondas de la radio a través de la noche, precisamente con ese halo, con ese hambre de conocimiento y con ese torrente también, todo hay que decirlo, de romanticismo. Querido Jesús Ferreiro Rúa, amigo mío, ¿cuánto hemos disfrutado esta noche de tu mano? Bueno, pues por favor, tennos totalmente informados y sobre todo con ese Titanic 2. El nombre, la verdad, que suena un poco altera, todo hay que decirlo. Alejandro, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Y ¿sabes lo que pasa? Es que te tengo mucha envidia porque hacer radio como tú haces a estas horas de la noche, con calma, con sosiego, cuando la gente tiene ganas de escuchar y está tranquila, Y está sentada o en la cama y está escuchando, y tú no sabes la gran labor que hace la radio en esos momentos, porque yo hice también un programa por la noche, como me tenía que madrugar tanto, y dije, bueno, pues nada, pues voy a hacer, lo hacía un día a la semana, y ahí, en esas horas de la radio, tú sabes dónde el milagro que se produce, que es que a través de la radio se pueden tocar los sentimientos, es decir, puedes tocar el amor, se puede tocar, sin duda, y es solo a estas horas mágicas, y lo puedes tocar, lo puedes moldear, y puedes tocar los sentimientos, y eso es fantástico, es el gran milagro de la radio, que solo se puede producir a esas horas, porque la radio tiene que ser la buena radio, hay que hacerla por la noche, por la... Luego del día ya empiezan las noticias, los comentarios, la gente que sabe de todo, que habla de todo y no sabe de nada. El mundanal ruido, amigo mío. Pero por la noche hay que saber, porque la gente está escuchando. De día se oye, pero de noche se escucha. Y amigo, si te equivocas, la gente es más sabia de lo que nosotros creemos. Por eso, Jesús, te tengo envidia. No, envidia sana, Dios. Por Dios, Jesús. Pues mira, fíjate lo que te digo. El Galeón de la Otra Mirada nace precisamente mirándonos un poco en la génesis del propio programa, como te he dicho, con el hambre del conocimiento, siempre abarcando, claro, desde la humildad, siempre desde la humildad, intentando, claro, abarcar, claro, y llegar a los mil rincones. Yo, y si te digo el nombre de toda esta marinería, como no, nosotros decimos, porque nos corre el yodo y la sal por las venas, también hay que decirlo, Jesús, que hoy siempre está invitado a embarcar a este galeón como, bueno, como insigne tripulante, todo hay que decirlo, para venir a contar esta y otra historia. Y por favor, haz crónica, auténtica crónica, la próxima vez que andes por esos mundos de Dios, en llamar a la puerta, en conectar con nosotros, allí donde te encuentres en el mundo, nosotros te vamos a localizar, para eso está la tecnología, y será un placer para nosotros el volver a escuchar la voz de Jesús Ferreiro Rúa en este programa, porque se te nota a todas luces que eres un enamorado del medio y un gran cantador de historias, que en definitiva es lo que cuenta. Jesús, de verdad, supino gustazo. Alejandro, amigo, gracias por este regalo. Un fuerte abrazo. Otro para ti, Jesús, un fuerte abrazo. Buenas noches. Han pasado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Forma parte de la tripulación y conviértete en el centinela de nuestro Galeón. Envía tus tweets con el hashtag La Otra Mirada. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Cuando la vida es contada con carácter propio. Tiempo de Cornelius, con Pablo Jesús Gámez. La mejor tripulación. Buenas noches, queridos amigos y radioyentes de La Otra Mirada. Me siento feliz y agradecido al tener la dicha de estar a bordo en este galeón. Los dioses nos asistan y nos protejan a todos. Por ello, si os parece, os haré una proposición nada deshonesta, por supuesto. Os propongo que nazcamos todos de nuevo. ¿Lo habéis oído bien? ¿Sí? Nacer de nuevo. Sí, sí, desnudarnos de nuestro ropaje lleno de prejuicios y materialismo y renacer al mundo de los sentimientos éticos, poniéndonos encima de la cabeza una corona, la de la coherencia. Fijaros qué cosa más aparentemente difícil. Os estoy proponiendo que hagamos bandera de nuestros principios éticos y que luego tengamos la valentía de ser coherentes poniéndolos en práctica en medio de un mundo de lobos. Vaya proposición con la que asomas esta noche, Cornelius. Pues escúchame, querido oyente, sé de lo que hablo y sé lo que es el mundo, también como cualquiera puede saberlo, que la Tierra ya ha dado 47 vueltas alrededor del Sol desde que vine a este Valle de Lágrimas. Por esa misma razón, esa ingenuidad que he recuperado recientemente, bendita ingenuidad, vale para mí su peso en oro. Si ser ingenuo o iluso es intentar construir un mundo mejor, bendita ingenuidad o ilusión, sobre todo cuando esa ingenuidad se ha recuperado, como en mi caso, después de llevarse uno ya más de 13.000 azotes en las espaldas, y no fingidos como los de Sancho, sino reales, y sino en la piel, en el corazón, que son los más dolorosos. Vamos a ver, ¿ser bueno en el mundo del siglo XXI sin pasar por tonto? ¿Ser noble en el mundo del iPad, del iPhone o iPhone, de Internet, de la prima de riesgo y de la crisis bancaria sin pasar por idiota? Comprendo que muchos de vosotros diréis que es un acto de locura o de irresponsabilidad, pero por favor, dejadme que me explique, apresurándome a deciros que para mí es un acto de valentía, porque el mundo siempre ha sido eso, un mundo de lobos. Impera el consumismo y el materialismo sobre la ética y la honradez y el resto de virtudes que ya no venden. Incluso Jesús de Nazaret, que predicó la senda del amor, ya lo dijo hace 2000 años. Mirad que os envío como a ovejas en medio de lobos. Y el mundo lo crucificó por el único delito de ser bueno. Sé de lo que sé, que no hay nada nuevo bajo el sol. Oigo que algunos de vosotros, queridos amigos, me preguntáis, Cornelius, ¿nos estás pidiendo que seamos ingenuos? Permitidme que os conteste con una pregunta que os hago a todos. Si no recuperamos nuestra ingenuidad, al menos en parte, en el más noble e inteligente sentido que voy a expresar a continuación, ¿en qué basaremos nuestra esperanza? ¿En la bondad del ser humano? ¿En su capacidad para hacer el bien? ¿En que el mundo un buen día despertará de su letargo materialista? Pero, ¿no es eso ser un poco ingenuo también? Entonces, ¿en qué basamos o basaremos nuestra esperanza? Comprendo que todos tendemos a protegernos de las agresiones externas, es algo consustancial al instinto de protección de todo ser humano. Pero lo que sucede es que el fragor del mundo no solamente despierta nuestros instintos de autoprotección, sino que nos impide también ser generosos con los demás, lo cual ya no es tan correcto, en mi humilde opinión. Si el mundo no es generoso, ¿por qué diablos voy a serlo yo? Segunda pregunta que os hago esta noche, queridos amigos. ¿No estaremos confundiendo ser ingenuo con ser incauto? Entiendo que no es lo mismo. El ingenuo es persona candorosa, sin doblez. Por el contrario, ser incauto es no tener cautela. Es la persona que no adopta precauciones. Yo estoy hablando de lo primero, no de lo segundo. Se puede ser ingenuo en el más noble, inteligente, insisto, sentido de la palabra, pero no incauto, porque ser incauto es ir directamente al precipicio. Insisto, dejemos algo claro. Una cosa es intentar hacer el bien y otra, harto diferente, es hacer el idiota. Y yo estoy hablando, insisto, de lo primero, no de lo segundo. No sé si me explico. Necesitamos un nuevo renacimiento ético, no porque el mundo nos dé motivos para hacerlo, ni seguridad de hacer el bien sin lesionarnos, sino porque necesitamos hacerlo para dar ejemplo, para demostrar que es posible. Es un acto de la voluntad, es una batalla valiente, ya lo creo, pues muchas veces nos herirán, una y otra vez caeremos, pero hemos de seguir adelante. Si no, querido oyente que me escuchas esta noche, fíjate en los grandes héroes de la historia: Cristo, Buda, Confucio, Moisés, Teresa de Calcuta, Nelson Mandela y todos los grandes hombres y mujeres que han hecho el bien y que nos han precedido. Y abusando de vuestra paciencia, queridos amigos oyentes, permitidme que os haga la tercera y última pregunta a propósito de todos esos personajes ilustres que antes he citado. Os pregunto, ¿todos ellos han sido ingenuos, han sido tontos por hacer el bien en un mundo de lobos? ¿O más bien tienen el aprecio y el reconocimiento del mundo por su comportamiento? ¿Merece la pena imitarlos? Estoy convencido de que se puede conseguir, al menos intentarlo. Sé perfectamente que no hay hombres perfectos, sino intenciones perfectas. Como antes os decía, es comprensible perder la inocencia como medio de protegernos de las agresiones del mundo, pero quizás se nos pasó por alto que un exceso de autoprotección nos priva a nosotros mismos de nuestra oportunidad para ayudar a los demás. Claro, me dirás, estoy tan dolido con el mundo y conozco tanto a la gente que ya no me fío ni de mi sombra. Y es lógico este mecanismo de defensa, pero así te estoy condenando a justo por pecadores. Me estoy cerrando a mí mismo mi posibilidad de ayudar a los demás, porque aún hay mucha, muchísima gente buena por ahí, en el más noble y ético e inteligente sentido de la palabra. Se puede hacer y se puede conseguir. Recordad esta frase. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De nuevo Jesús de Nazaret. Y fijaros qué conceptos tan aparentemente antagónicos. Nos pide que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Se puede hacer, claro que se puede. Pero nadie dijo que renacer de nuevo fuera cosa fácil. Es como si dijéramos, sí que el mundo es lo que es, pero creo en un mundo mejor. Y esa creencia es mi modo de intentar cambiarlo. El hecho de que el mundo sea lo que es no me va a impedir amar a mis semejantes. Además, estoy olvidando una cosa. El mundo está lleno de personas exactamente igual que tú y que yo. Lo contrario, es algo así como dar patente de curso a mi egoísmo, justificándolo en la maldad del mundo para no obrar el bien. No es ético ni es honrado. Hay que luchar contra la inercia. Es la lucha de la voluntad contra la inteligencia. Recordemos a Gramsci y a su famosa frase. Frente al pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. ¡Ay! ¡Qué complicado es ejercer de bueno en este mundo! Quizá por ello tiene tanto valor la persona que se atreve a ello. En el fondo, a la gente le chifla la verdad. Y siempre se puede hacer algo, estoy completamente seguro. Cada uno en su pequeña esfera, en su ámbito, como buenamente pueda, con alegría, con ilusión. Y cuando alguien en el camino nos lesione o nos hiera, no nos centremos únicamente en nuestra herida y en su dolor. Dejemos de ser egocéntricos, levantémonos y sigamos caminando. Pensemos que esa persona como en alguien que no ha entendido nuestro mensaje. No dejemos que su ceguera provoque también la nuestra. ¿Qué hubiera sido de Gandhi, de Jesús o de Teresa de Calcuta, por ejemplo, si al primer revés hubieran variado su forma de actuar? Lo que yo haga será insignificante, pero es muy importante que yo lo haga. La frase anterior la dijo Gandhi. Además, creo que es un modo de vivir, es todo un modus vivendi. Pienso que el mundo está completamente desorientado. Debería de recordar más a menudo algo elemental, que todo lo que empieza ha de acabar forzosamente. No estaremos aquí para siempre. Os voy a poner una parábola muy sencilla con la que termino, que a mí siempre me ha servido muchísimo y que recuerdo de mi niñez, lo contaban los viejos de mi pueblo. La parábola dice así: el mundo es como el patio de un centro recreativo. Los niños van allí a jugar y hay muchos juguetes. Entran a las 9 y salen a las 14 horas, a la hora de comer. A todos los niños se les deja completa libertad para que cojan y usen los juguetes que quieran, para que disfruten o para que hagan lo que les dé la realísima gana. Pero se les advierte de que todo deberán de dejarlo a las 14 horas, porque el centro cierra ese hora. Y eso es la vida. Muchos niños están todo el rato atesorando juguetes, juntándolos, amontonándolos, intentando apoderarse de la mayor cantidad de ellos e impiden que los otros niños los toquen. Sufren porque no juegan y tampoco dejan jugar a los demás. Se les olvida que no podrán llevarse los juguetes a casa, sino que tendrán que dejárselos allí, porque el centro cierra a las 14 horas. Otros niños, por el contrario, eligen uno o varios juguetes y se dedican a lo que han ido, a divertirse, a pasarlo bien, a jugar y a dejar que los otros niños jueguen también. Y tú, querido amigo radio oyente, ¿qué eliges? Buenas noches. ¿Cuántas emociones en este estudio de radio esta hora de la noche cuando miro el reloj y nos damos cuenta de que es el momento de marcharse? Qué justas, grandes y hermosas son las palabras de este hombre, de Cornelius. Qué grande es este equipo que conforma este puñado de valientes que, al igual que tú, al igual que cada uno de vosotros, embarca en este hermoso galeón que trasciende en las ondas, en la radio, en la noche. Para los que todavía tienen una pequeña, mínima capacidad de soñar en un mundo alguna vez tremendamente cruel. Pero al final hemos buscado como las luciérnagas ese trocito de nuestro pequeño universo por contar, por todavía creer que todo es posible. Mi nombre es Alejandro Sánchez. La noche ha sido testigo y la radio ha sido el medio. La semana que viene volveremos a embarcar y quiero verte en este hermoso galeón. Un fuerte abrazo.